esas normas impuestas por decreto del expresidente Macri siguen vigentes y no se han modificado en 3 años de gobierno nacional y popular. Hay que decirlo y repetirlo, lamentablemente siguen vigentes ese decreto que destruyó una ley democrática, permitiendo, facilitando la concentración de la comunicación en nuestro país, que creo que es el principal atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Sin embargo, hay varios aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se mantienen vigentes, aún con las reformas del macrismo, pero no se cumplen. Con respecto al tema de la pauta, recordar lo que dijo el presidente Fernández, no solamente en campaña, sino en un acto institucional tan valioso como es la asamblea inicial, ¿no?, de su mandato como presidente, en donde justamente la mención acerca de la pauta y de los medios y de su revisión iba a estar puesta esa lupa, sobre todo en los proyectos pedagógicos, educativos. Desde Radio Kermés consideramos que lo fundamental es comprender que la sensibilidad es un hecho político y por lo tanto no puede ser pobre, no puede ser pequeña, no puede ser un punto distante de las órbitas de poder y decisión. Nuestros medios, como consecuencia, nuestros medios comunitarios no pueden ser pobres, no pueden ser pequeños y no pueden ser un punto distante de las órbitas de poder y decisión. Y entendemos también que los medios sensibles se hacen con trabajadores que profesionalizan esa sensibilidad, sin perder la magia de lo artesanal.